está el límite? Entrevistas. Y ya estamos en comunicación con Erika Ham de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, porque hay un temita que empieza a ser recurrente, pero parece que ninguna de las autoridades y funcionarios gubernamentales presta demasiada atención al tema, que tiene que ver con empresas que están catalogadas como categoría 3. Erika, muy buenas tardes, gracias por atender a La Deuda Eterna, y te convocamos justamente para que nos aclares un poquitito ahora qué está pasando, entre otras, con la empresa Sigma, que hasta el diario Clarín la pondera. Bueno, hola a todos, ¿qué tal, cómo están? Sí, la verdad que sí, ayer cuando me llegó esta nota, la verdad que fue bastante indignante, ¿no? Porque ahí habla de un crecimiento que la empresa en 5 años quintuplicó, o menos, de 2017 al 2020, quintuplicó su patrimonio, ¿no es cierto? Estamos hablando de una empresa que tuvo hace un año y un poquito más un accidente muy grande en Mercedes, donde volcó 800.000 litros de sustancias tóxicas, las derramó por un accidente, por un incendio, donde no se ha remediado aún después de un año y pico, y encima sacan una nota ponderando a la empresa, ¿no es cierto? Los mismos directivos de la empresa hablan de que facturan por día 200.000 dólares, ¿no es cierto? Y que es una barbaridad. Espera, no vayas tan rápido. Sí, pero ¿cuánto facturan por día? Por día, según dicen los directivos en esa nota de Clarín, 200.000 dólares por día, ¿no? Ajá. Dice que en 2017 facturaban 12 millones por año. En 2018 aumentaron al doble, a 24. En 2019, 32 millones. Y en 2020, 70 millones por año. Pero no pueden remediar el desastre que hicieron en Mercedes, ¿no es cierto? Y eso es lo que indigna y lo que no se entiende. ¿Dónde fue el desastre? El desastre fue en La Verde, en Mercedes. La Verde es un barrio rural. Ajá. Donde no debería haberse instalado nunca, porque según la ley de erradicación industrial, una ley provincial, la provincia de Buenos Aires, la 11.459, esta industria, no, la categoría 3, no se deben radicar en zonas rurales ni urbanas, solamente pueden estar radicadas en zonas industriales exclusivas o en parques industriales. Pero esta empresa, al igual que muchas otras, las que después vamos a hablar, se radicó en una zona rural y tuvo un gran accidente, te vuelvo a repetir, 800.000 litros de agrotóxicos derramados por un incendio donde murió un operario y donde varios bomberos fueron heridos de gravedad por estar en contacto con ese líquido. Y bueno, que se jacta en el diario Clarín de aumentar, quintuplicar su patrimonio en poco tiempo por un acuerdo con China, pero no pueden remediar porque la remediación es muy cara, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, o sea, las ganancias no se reinvierten, se van. No, bueno, pero si vos ves, yo después te voy a mandar unos videos si los querés compartir, si vos ves el estado de la industria, ¿no? Es una industria que, te vuelvo a repetir, quintuplicó sus ganancias, fortunas, pero el estado, primero, no tienen estudio de impacto ambiental, están en zonas donde no corresponden, no tienen habilitación municipal, no son controladas como corresponde por los organismos de control, ¿no? Y esto se repite en Betasur, se repite en Tradex, se repite en Claucol, se repite en Copetre, y te puedo nombrar un montón de otras industrias donde pasa exactamente lo mismo, ¿no? Son industrias que facturan, pero que no invierten, que no tienen las empresas en condiciones, que no tienen ni siquiera los piletones para limpiar las aguas, para hacer los vuelcos, o sea, nada, ¿no? Sigma Agro, ¿de quién es? Sigma, la verdad que no te sabía decir de quién es. Hay varios, ahí en la nota, no la tengo ahora la nota acá, están los nombres de los directivos y de los dueños de la empresa, ¿no? Igual es lo mismo de quien sea, son de las mismas personas que siempre están haciendo estas mismas cosas, ¿no? Esto no es crecimiento, esto no es desarrollo, esto es un desastre. No puede ser que sigamos con estas industrias actuando como están actuando. Ayer, después de haber... No, es que no podemos seguir con los agrotóxicos. Este es el punto. Aunque actúen bien y hagan la remediación que tienen que hacer, no se puede seguir con los agrotóxicos. Esto ya está probadísimo por todos los científicos y en el mundo está probado. Bueno, y aquí encima pasan estas otras cosas. Yo siempre digo, ¿no?, que el tema de los agrotóxicos, por suerte, tiene mucha gente, que muchas organizaciones y mucha gente movilizada, pero el tema de las industrias categoría 3 no es tan así, ¿no? Y son igualmente contaminantes. Somos los que vivimos al lado de estas industrias, estamos en zonas de riesgo total, que es una vergüenza, es una barbaridad que sigamos funcionando como funcionan, teniendo las leyes que tenemos. Todas las leyes nos avalan, nos dan la razón, inclusive con Sigma y con otras empresas de categoría 3 está totalmente comprobado la contaminación que hubo, y pese a todo, y pese a que la empresa quintuplicó sus ganancias, no remedian, no solucionan, no invierten, no arreglan, sus trabajadores están precarizados. La verdad, así, esta es la forma de crecer que tenemos como país, ¿no? Ahora está muy de moda hablar del tema de las granjas de China, ¿no?, las granjas porcinas. Son categoría 3, exactamente las mismas que Sigma, la misma que Flaucol, la misma que... Y van a venir con las mismas problemáticas, ¿no? Y, como digo siempre yo, estas zonas en donde se instalan son zonas de sacrificio. Son zonas de sacrificio que no cumplen leyes y cuyos vecinos están directamente afectados en la salud y en la forma de vivir, ¿no? Al lado de estos monstruos que encima tienen accidentes porque no invierten, y así estamos, ¿no? Bueno, Claucol, el barrio donde está instalado Claucol ahí en Virrey del Pino, tiene 100 muertos de cáncer. Bueno, no sé qué más necesita el ahora intendente Fernando Espinosa, que tiene una gran sonrisa en los medios, pero que a los vecinos de Claucol lo sacó conflicto. Claucol y otras empresas tienen estudios que comprueban estas muertes, ¿no?, estas muertes por enfermedad. Pero tenemos otras empresas en las que no, ¿entendés? Pero todas coinciden en las mismas problemáticas de salud, problemáticas ambientales y irregularidades e ilegalidades con las que se establecen estos proyectos, ¿no? Eso es lo grave, porque la gente cree que estas empresas vienen a dar trabajo. No lo dan. No trabaja gente de la zona, porque si no, la gente de la zona se iría de la zona por ver lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Entonces, es toda una gran mentira, es todo un gran mal desarrollo, ¿no?, de seguir insistiendo en esto y de colocarlas en cualquier lado. Nosotros acá en Pilar tenemos el parque industrial, uno de los más grandes de Sudamérica, de América Latina, o no sé, es enorme, pero las industrias peligrosas están fuera del parque, porque el parque no las quiere por la peligrosidad que implican, ¿no?, por los desechos tóxicos. Qué interesante paradoja, ¿no? Hay un parque industrial, pero no se aceptan determinadas empresas por la peligrosidad. Y ahí no hay ningún tipo de regulación, van y se instalan en otro lado y está muy bien. Claro, se les da como a Sigma, como a Verasur, como a Claucol, seguro, todas tienen estos permisos otorgados por el municipio, provisorios. Después los municipios dicen que no las pueden controlar porque son categoría 3 y dependen en Buenos Aires exclusivamente del OPDS o de la Secretaría de Energía o del ADA. Entonces, total falta de controles. Se instalan donde quieren con permisos que se les otorgan por tiempos, no están habilitadas porque están en zonas donde no corresponden. Es un desastre. Siempre comparo yo que si vos querés poner un kiosquito en algún lado, tenés que tener un montón de papeles porque si no, no lo podés poner. Y un kiosco no es tan peligroso como una categoría 3, que no tiene habilitación, que no tiene estudio de impacto ambiental y que van de la mano de empresarios y políticos de turno, ¿no es cierto? Sí, además obscenamente hipócritas después. Sí, no, porque inclusive muchos de estos casos se usan en campaña y todo el mundo, que lo vamos a solucionar, y así estamos, pasan los gobiernos, los colores políticos, y las problemáticas continúan y se agravan, ¿no? Nosotros tenemos ahora el caso, otro caso conocido, es el de Verasur, una destilería de petróleo acá en Parada del Gallo, en Pilar, que fue quitada dos veces del registro de empresas que trabajan con hidrocarburos por la irregularidad de todo, y ahora vuelve a tener el permiso. Es de no creer. ¿Ahora la vuelven a habilitar? Sí, la vuelven a habilitar, Y estamos hablando de qué pasó en el gobierno anterior, en el anterior y en este. O sea, no importa el color político. Vuelve, todavía no está habilitada y estamos luchando para que no la habiliten, porque ahí ya podría empezar a funcionar. Pero no corresponde que el vecino sea el que luche, no corresponde. Esto, hay leyes que avalan a toda esta gente, hay leyes que te protegen, pero no se usan, no se practican, ¿no? Y tanto en los tres niveles, ¿no? Municipal, provincial y nacional, en los tres niveles siempre se protege a estas industrias que cambian la zonificación como quieren. Es terrible, terrible, porque además para cambiar una zonificación tiene que haber un montón de requisitos que tampoco se cumplen, así que las irregularidades están en todos lados y son calcadas en todos los casos de industrias categoría 3 radicadas en zonas no aptas, ¿no? Y no solo son rehabilitadas y aplaudidas, sino que hasta en esos medios como Clarín festejan que haya, crezca quien, la Argentina, que crezcan, sí, claro, porque no. ahí está la gran mentira, ¿no? Es tal decir, cual. Tomar la parte por el todo. Ya sabemos que a medida que crecen las grandes corporaciones, se achica en proporción directa todo lo que tiene que ver con lo público. Te agradecemos mucho, Erika, esta charla, y bueno, ya sos una amiga de la deuda eterna, así que en cualquier momento volvemos a conversar. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir estos temas y por ayudar a estas luchas ambientales que son terriblemente largas y que nunca concluyen y que siempre siguen pasando las mismas cosas, ¿no? Así que les agradecemos un montón a ustedes también. Muy bien, hasta muy pronto. Hasta luego, gracias.